que vuelvas conmigo y que olvides las cosas que han sucedido entre tú y yo. Sé que merezco todos tus desprecios por tantas heridas.